una tortura muy loca. La tengo muy cerca mío y no puedo besar su boca. Ella me mira y me mira, no sé qué me está pasando. Es que con sus movimientos, poquito a poco me está matando. Ella mueve su cintura al ritmo de sus caderas. Y vieran qué hermosura cuando se mueve todita entera. Send